Marcos capítulo 16, vamos a leer el versículo 15. La palabra dice, y les dijo, aquí está hablando el Señor Jesús, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. No sé si alguna vez lo escuchó ese texto. Es verdad que, cuántas veces lo hemos escuchado. Un montón de veces hemos escuchado, hemos leído en la palabra y tal vez nos hemos involucrado en este mandato del Señor de predicar, de anunciar, de llevar las buenas nuevas del Evangelio. En esta noche vamos a hacer memoria, vamos a recordar un poquito, pero quiero que nos metamos en el tiempo en que el Señor les da esta palabra a esos 11 discípulos. 11 quedaron del grupo cercano del Señor y a estos 11 los llamó el Señor y les da este mandato. No es una palabra que diga por favor, si ustedes tienen tiempo o cuando les quede bien. Fíjense si el clima los ayuda, si ustedes pueden. No, el Señor les dice, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ya el Señor se estaba yendo de este mundo, iba a ser llevado, levantado, y Él da esta orden a sus discípulos. Ahora yo quiero que usted piense en ese momento y piense en esas personas. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces no nos damos cuenta de todas las cosas que tenemos a nuestro favor, de todas las cosas que nosotros contamos, que están a nuestro alcance, que no sabemos utilizar para cumplir el mandato del Señor. Pero usted piense en estos 11 que ese tiempo, ese día, recibieron esta palabra del Señor. Lo primero que debe haber venido a su mente, a su corazón, la pregunta es de cómo vamos a hacer para ir por todo el mundo. ¿Cómo vamos a ir y vamos a predicar el Evangelio a toda criatura? ¿Cómo lo vamos a predicar? Si hacemos una comparación de esos hombres con nosotros, nosotros tenemos ventaja. ¿Por qué? Porque en ese tiempo ellos primero no contaban con toda la palabra, no tenían el Nuevo Testamento, no tenían las directivas del Señor, la palabra de Dios no estaba allí escrita, pero sin embargo ellos tenían la orden. Otra cosa es que ellos no tenían un vehículo. Nosotros tenemos para movernos. Y si no tenemos vehículo, tomamos un remis, un colectivo. Usted agarra una bicicleta, ni bicicleta tenía en ese tiempo. Nada. Ellos no tenían ahora la facilidad que nosotros tenemos ahora de agarrar un celular y venir a buscarme. ¿Eh? O hablarle a alguien por mensajito de texto o chatear con esa persona. No había internet en ese tiempo, no, lo único que había camello y sin GPS. Ahora nosotros tenemos todo, está dispuesto ahí para que usted lo utilice. Pero si usted compara a estos cristianos, a estos 11 con los cristianos de ahora, ¿cuáles lograron más cosas? Los que no tenían nada. pero no tengo nada, ¿no? ¿Cómo voy a hacer? No tenía ni siquiera un altavoz, no tenían ningún recurso. Nosotros hoy tenemos toda clase de recursos para llevar el Evangelio. Usted tiene en su casa la comodidad de llamar por teléfono, de chatear de por internet, de podemos buscar un montón de cosas. Pero estos que no tenían nada, hicieron más efecto que lo que hacemos nosotros. ¿Por qué? Piense usted un poquito, ¿por qué será que ellos tenían más impacto en la sociedad, más impacto en la gente, que lo que nosotros podemos impactar? Simplemente porque ellos dependían del Señor. Porque era el Espíritu Santo que estaba dentro de ellos, la única fuerza que tenía, y se valían de esa manera para ir y anunciar el Evangelio. Ahora, si no tenemos una computadora, si no tenemos un móvil o algo para ir a tal lugar, si no tenemos el tiempo a favor nuestro que esté el sol, si no tenemos... No, estos no tenían nada de eso. Y sin embargo ellos llevaban la palabra. A nosotros nos tiene que caer todo regalado, eso es de Dios. Entonces ahora sí anunciamos el Evangelio. Qué distinto que estamos ahora con los de ese tiempo atrás. Es que nos hemos puesto cómodos. Estamos tranquilos. Yo soy salvo. Y ya está. Pero no estamos cumpliendo con el mandato que el Señor nos dio. Porque este mandato es aún vigente. Ir por todo el mundo. Ir por todo el mundo. Y nuestro mundo solamente es nuestra familia, los problemas que tienen ellos. Es ir al trabajo y es volver. Saber un poquito del almacenero, del barrio. Ese es nuestro mundo. Pero para aquel que es llamado, para aquel que realmente quiere obedecer al Señor, su mundo no es el problema de mi familia. Su mundo no es el problema solamente de los vecinos. Su mundo abarca más allá. Abarca la necesidad de aquellos que no conocen a Cristo. De saber de que se van al infierno sin que yo les hable, sin que yo les predique, sin que yo les anuncie. Porque es mi responsabilidad. Y mientras una persona muera y se vaya al infierno y no esté, que yo no le haya hablado y yo haya podido alcanzarla, hablarle aunque sea una vez, la sangre de esa persona cae sobre mis manos. Y un día Dios va a pedir cuenta. ¿Qué hiciste con aquel que estuviste? Que te preparé todo ese tiempo para que le hablara. Y le hablaste de cualquier otra cosa menos de mí. ¿Sabes que ese fue el día donde tenía la oportunidad? Dios nos da oportunidades. Y Dios hace todo el trabajo. Pero la orden que hay que cumplirla tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos que hacer realidad que el Evangelio sea predicado en todo el mundo. Que todas las personas escuchen de Cristo, de que hay un Salvador. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Más allá del entorno nuestro, más allá tenemos que llevar el Evangelio. Y cuando alguien pone en funcionamiento este mandato, se lo carga como una mochila, porque a veces cargamos en nuestra mochila un montón de cosas que son simplemente inútiles, que nos frenan, que nos desinflan, que nos tiran abajo. Pero no nos ponemos lo que tenemos que ponernos, la carga que debemos ponernos, que es la carga que el Señor nos dio. Hey, yo a ustedes los salvé, los liberé, los sané. Les di nueva vida para que vayan y compartan a otros. Vayan y hablen, porque ustedes son mi boca, ustedes son mis pies, ustedes son mis manos. Cuando nos ponemos esa mochila de llevar el Evangelio, de transmitir las verdades a otras personas, lo que pasa es lo que dice el versículo 16. Versículo 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Usted llevó la palabra, le habló, y esa persona está en su corazón poner su disposición al Señor o no, entregarse al Señor o no. Pero nuestra tarea es llevar el Evangelio, transmitirle las buenas nuevas, y que esa persona decida. Ya hemos tenido gente donde hemos llevado la palabra, le hemos ayudado en todo, y de pronto no la vemos más. Su decisión es otra. Gloria a Dios por ello. Cuando sea el momento, Dios también va a pedir cuenta. Y para nosotros, dice el versículo 17, dice: y estas señales seguirán a los que creen. Note usted esto, que para aquel que cree, estas señales le siguen. No es que nosotros tenemos que ir a buscarlas en algún lugar, tenemos que esperar que venga un predicador super archimega ungido con aceite de oliva y marolio también, todo junto, que venga, que imponga sus manos. No tenemos que estar haciendo ayuno durante no sé cuánto tiempo. No tenemos que encerrarnos en algún monasterio. No, simplemente tenemos que creer. Y cuando usted cree, cuando una persona cree, estas señales le seguirán. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Cuándo suceden todas estas cosas? Cuando creemos. Y estas señales seguirán a los que creen. Y pero yo todavía no tengo ningún seminario terminado. Yo todavía no estoy tan ungido. Yo todavía no tengo... No, simplemente es creer. Cuando alguien cree, las señales lo siguen. Usted no tiene que ir detrás de las señales. Las señales van detrás de usted. ¿Por qué? Porque usted está haciendo lo que Dios quiere. Las señales nos van a seguir solamente cuando nosotros hacemos algo. ¿Qué cosa? Me duele la cabeza. Vení, vamos a orar. Y esas señales van a llegar. Y los enfermos se sanarán. ¿Por qué? Porque vienen detrás de mí. ¿Detrás de qué? Detrás de lo que yo hago. El pecado también es lo mismo. Cada vez que usted comete un pecado, detrás viene la consecuencia. Y cada vez que usted cumple la palabra de Dios, viene la consecuencia detrás. Vienen las señales. ¿Hace cuánto que usted no ve un prodigio, un milagro, algo que diga que Dios me utilizó en esto? Y simplemente porque estamos quietos. Cuando nos quedamos quietos, no pasa nada. Pero cuando nosotros activamos la fe y creemos, vienen las señales. Se activan y comienzan a funcionar y Dios empieza a derramar bendición. La diferencia que tenían estos varones con nosotros, vamos a mirar en Hechos capítulo 5, es que ellos dependían del Espíritu Santo. Ellos estaban constantemente buscando las directivas del Señor. Ellos estaban buscando la aprobación del Señor. Hechos capítulo 5, versículo 12, amén. Dice la palabra: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Vamos a leer el versículo 14. Dice, y los que creían en el Señor aumentaban más gran número de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, o a lo menos su sombra, cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchas venían a Jerusalén. Me trabé. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Por mano de quién se movía el Señor? Por mano de los apóstoles. ¿Y por mano de quién se quiere mover Dios aquí en las personas? Por mano de usted y de mí. El otro día hablábamos compartíamos algo acá, no me acuerdo qué, pero decíamos que Dios llega a los hombres a través de hombres. Dios no va a descender y va a hacer algo aquí, sino que Él va a utilizar a otro hombre para bendecir a los hombres. Hay que estar dispuestos para eso. Los milagros, los prodigios, las maravillas, simplemente llegan cuando nosotros creemos. Cuando nosotros cumplimos y hacemos la palabra una realidad en nuestras vidas. Cuando nosotros nos alineamos a la palabra, llegan todas estas cosas. Usted tiene muchas cosas a favor, a comparación de estos 11 que comenzaron. Ellos no tenían una iglesia, no tenían un lugar donde reunirse, ellos no tenían internet, ellos no tenían celulares, ellos no tenían vehículos, ellos no tenían nada. Pero, sin embargo, lo que ellos tenían causó más efecto que lo que nosotros tenemos. Usted está rodeado de todas esas comodidades, pero nos falta algo. Nos está faltando algo. Y nos falta el fuego de la presencia del Señor en nuestras vidas. Nos falta la carga que tenían estos hombres y estas mujeres de llevar el Evangelio a pesar de todo, a pesar de cualquier cosa. A ellos los perseguían, los golpeaban. Y sin embargo ellos decían, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Y nosotros vamos y golpeamos una casa y no nos atienden y ya nos ofendemos. No, yo no predico más a nadie. Que se vaya al infierno. Dios nos ha capacitado. Usted tiene la facilidad de tener la Biblia, de poder estudiar, de poder compartir. Si no sabe algo, pregunta. Y alguien le va a ayudar, alguien le va a enseñar. Estos 11 estaban allí y lo único que hacían era orar. Se reunían juntos y oraban. Yo le pregunto, ¿hace cuánto que no se junta con alguien? Le llama, hey, ¿por qué no venís a casa así oramos? Hey, ¿por qué no venís a casa, compartimos una palabra y estamos un ratito en oración y compartimos algo? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué nos quedamos? Estos sabían algo, que si la presencia del Espíritu Santo se apartaba de ellos, todo se venía abajo. Ellos tenían la carga de saber que eran los elegidos del Señor. Y usted sabe que es elegido por Dios, pero ¿qué hacemos con eso? Nos quedamos a veces tranquilos. Ah, Dios me eligió, Dios me llamó. Dios me sanó, Dios me liberó, Dios hizo esto y aquello, ¿sí? Pero ¿qué hacemos nosotros para Dios o por Dios? ¿Qué estamos haciendo? Muchas cosas se pueden hacer. Usted tiene la facilidad ahora de alcanzar a gente en un ratito. Ahora pone, da un doble clic y ya está conectado con México, con Estados Unidos, con España. Ellos no, tenían que caminar, tenían que estar. Ahora usted tiene, graba un video, lo sube y un montón de gente lo puede ver. Ellos no, tenían que ir y golpear casa por casa y llevar el evangelio y hablarle. Hoy tenemos comodidades que no sabemos utilizar. Pero Dios aún nos está llamando. Yo creo que es tiempo de volver a las sendas antiguas. Es tiempo de volver y hacer lo que siempre funcionó. Y lo único que funciona en el reino de Dios. Que es humillarse, reconocer que le necesitamos a Él. Orar, ayunar, tener comunión y comenzar a buscar de Dios para que Él bendiga. Es tiempo de que doblemos nuestras rodillas y nos acomodemos. Pero no para estar sentados, no, nos acomodemos en el plan que Dios tiene para nuestras vidas. El Evangelio tiene que ser algo que sea fácil de compartir. Algo que no nos cueste compartir. A ver, voy a intentar hacer algo, a ver. Algo que es práctico. No sé si me va a salir. Vamos a probar a hacer algo. Hay cosas que usted hace de pronto que le afectan a los demás. Hay cosas que usted hace que de pronto los demás las comienzan a hacer y pasa, ¿sí? Pasa, no sé por qué, pero los demás lo comienzan a hacer. Como usted va caminando y se pone a silbar y al ratito va a escuchar que alguien más empezó a silbar. ¿No? Alguien va, y al ratito alguien empieza a silbar. Y una de las cosas que me llamó la atención siempre es que yo antes, ahora está haciendo esfuerzo, okay, pero cuando alguien tose, ¿sí? O cuando alguien bosteza, usted va a escuchar que al ratito alguien empieza a aclararse la garganta y va a escuchar que alguien comienza a toser. Fíjese usted cuando vaya en el colectivo, empieza a toser. Y al ratito por atrás alguien empieza a hacer. Sí, yo tengo más tos que vos, ¿viste? Usted se pone a silbar, al ratito alguien va a silbar. Allá en el trabajo alguien pasa y se pone a cantar cualquier canción. ¿Sí? Y después al ratito pasa el otro compañero y empieza y canta lo mismo. Se contagia. ¿No se podrá hacer eso con el Evangelio? ¿No se podrá reflejar lo mismo? Yo creo que sí se puede reflejar. Porque tenemos que reflejarlo. Nuestra forma de vida, lo que tenemos aquí adentro, en nuestro interior, en nuestro corazón, lo tenemos que compartir y la gente se le tiene que pegar. Tiene que notar que somos distintos, tiene que decir, yo quiero eso. Yo quiero tener la paz que vos tenés. Yo quiero tener ese gozo, esa alegría. Yo quiero sentir lo mismo que sentís vos. Tiene que pasar en nuestras vidas. Es feo cuando escuchamos de alguno que dice que es cristiano y dice, ¿y ese? Si yo voy a la iglesia y me pongo como ese, no voy nunca a una iglesia. Eso es feo escuchar, ¿verdad? Pero lo escuchamos. Lo escuchamos. Porque están reflejando algo que no es el Evangelio. Ojalá que con nuestras vidas podamos reflejar a Cristo en todas las áreas de nuestra vida. El Señor nos dijo, id y predicar el Evangelio a toda criatura. Vamos a mirar en Isaías capítulo 6, versículo 8. Aunque lleva casi 2000 años ese mandato del Señor, muchos lo tomaron y dieron su vida para llevar el Evangelio. Pero aún hay muchos que no lo han hecho, hay muchos que no han obedecido a este llamado. Ojalá que nosotros podamos hacer esta declaración que hizo Isaías, donde dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Ojalá que esa sea nuestra respuesta cuando el Señor nos esté hablando. Y hoy el Señor nos está hablando, nos está diciendo, y predicar el Evangelio a toda criatura. Llevarle la palabra, hablarle, decirle que los amo, decirle que yo morí por ellos. No podemos nosotros permanecer de brazos cruzados ahora, en este tiempo, cuando nosotros sabemos la verdad de que Jesús murió con sus brazos extendidos para abarcar a todos, para alcanzar a todos. No podemos estar nosotros así tranquilos. Sean como sean tus fuerzas, a alguien tenés que llevar a los pies de Cristo. A alguien está esperando